Hola, ya estamos aquí otro día más. ¿Qué pasa? Otro día, ahí está. Otra noche. Grabamos todos los días. Sí, bueno, grabamos de vez en cuando, no es un día, ¿no? O grabamos por la noche. Por quincena. Ya, bueno, otra quincena más, ¿no? Porque es como si hubiese estado toda la quincena con ellos, ¿no? No, siempre otro se día. Dice eso, bueno, ¿no? Y tampoco sería otra hora más, a ver si, en cualquier caso. ¿No? No. Pero bueno, pues, es igual. Pues nada. Oye. ¿Qué? Sí, estoy Lope, de ¿qué pasa? ¿No resaca. saluda a Lope? ¿No habla o qué? Hola, La Lope. Lope no. O Lope. ¿Dónde está? Lo han rastrado un grupo de kosovares. ¿Y dónde está? Pero si estaba aquí hace un momento. Ya, pero es que los kosovares se esconden debajo de las mesas, en las cajas de los zapatos. Y cuando menos te lo esperas. Esto me huele a conspiración, ¿eh? Que desaparezca Lope ahora. Sí, qué casualidad, ¿eh? Y también es conspiración mi voz. No es que esté de resaca, es que estoy malito. Joder. Esto es demasiado. Eso es mucho casualidad, ¿eh? Es que fue una paliza que me. Eso es conspiraciones. Los kosovares me han pegado la gripe kosovar. Yo luché contra ellos e intenté detenerles, pero no. Sí, consigo. Pero ellos tienen su tecnología es mejor, ¿no? No, usan un palo con una astilla clavada fina. Bueno, ¿y tú qué usaste? Ahora que lo pienso, sí es mejor. ¿Qué usaste tú? ¿Qué es mejor que esto? Yo usé un Bolivic sin tinta. Sí, es mejor. No, creo que un Bolivic tiene más tecnología que un palo. Pero un palo contra un Bolivic. Ya, bueno. Hay un problema. La fuerza de destrucción es inferior, quieras o no. Sí. Eso es un problema, tío, a la hora de enfrentarte a. Bueno. Sí, un Bolivic te puede hacer un agujero en la tráquea y salvarte la vida. Ya, pero cuando estás en movimiento es más complicado, ¿eh? Sí, eso sí. Sí. Y lo que harías es hacerle un agujero más, podría respirar mejor y es peor. ¿No? Aumentaría su potencia de ataque, ¿no? Sí. Es peor. Bueno, que Lope no está porque no sé. Ha desaparecido de repente. Estaba aquí con nosotros y de repente ¡pum! Y otro día no podíamos grabar, así que. ¿Otro día vendrá? Yo qué sé. Yo creo que ha habido un terremoto provocado por el HARP en Huerto Tajar. Sí. A causa de la. Es un intento del ejército americano por sabotear este podcast. Sí. Porque la información que vamos a revelar hoy aquí. Sí. No está eliminando uno a uno. A ti te ha intentado poner enfermo, a Lope, ahora falto yo. Sí. Si durante el podcast se escucha estruendo, es un rayo de energía lanzado desde el espacio. ¿De qué vamos a hablar? De rebote. Vamos a hablar de ARP. El proyecto ARP. ¿Qué es el proyecto ARP? High Frequency Active Auroral Research Program. Hostia. ¿Y esto traducido? Programa de alta frecuencia de aurora activa. Ahora sí. ¿HARP? Sí. No, espérate. ¿Research qué es? Investigación. Eso. Programa de investigación de alta frecuencia de aurora activa. Quiero aclarar de antemano que no es que esté consumiendo cocaína mientras se graba este programa. Simplemente que tengo mocos. ¿Mocos con qué? Tengo mocos, estoy malito. ¿Qué tienen que ver los mocos con la cocaína? Pues. Ah, bien, ok. Bueno, estupendo. Que básicamente vamos a hablar de un arma muy poderosa del ejército de Estados Unidos. Sí. Un arma súper poderosísima que deberíamos tener todos miedo y está preparando. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo era no me acuerdo. Las cajas estas que eran para defendernos las bombas de arcoíris. Bueno, después la buscáis. Voy a empezar a hablar del proyecto ARP. Para empezar, sabe lo que es la ionosfera, ¿vale? Porque no podemos saber de ARP, de frecuencia ni nada, si no sabemos lo que es la ionosfera, ¿no? ¿Qué es la ionosfera? Ah, es la penúltima capa de las capas de la atmósfera, ¿vale? En la ionosfera, tú sabes que la atmósfera tiene aire, ¿no? CO2, nitrógeno y argón. Y purpurina. ¿Y purpurina? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí, por la aurora boreales, ¿no? Cuando yo lo estudié, claro, es eso. Claro. Bueno, pues los gases atmosféricos en la ionosfera, que es la última capa, se podría decir, de atmósfera, en verdad, los gases son tan tenues que es posible encontrar electrones, los electrones son los menos, libres, e iones positivos, que son los que tienen un más. Suelto. ¿Por qué? Porque está tan lejos que el aire pues, está más esparcido, digamos, ¿no? No entiendo nada. Básicamente que la ionosfera posee propiedades de un gas tenue y de un plasma. Ajá. Y es causada por los rayos ultravioleta. Eso es muy importante el dato. ¿El la que ionosfera, es causado por los rayos? La ionosfera. Porque la ionosfera básicamente es una capa de aire, ¿no? Pero que la darso y se ha puesto como más churrumía. ¿Me entiendes? Y claro, está más lejos, entonces la concentración de aire es menor, ¿no? Abajo en la Tierra, pues el aire es como tú lo sientes ahora mismo, ¿no? Que tú mueves la mano y lo sientes. Pues arriba está más disperso, se podría decir. Bueno, en verdad tampoco se dice así. Está ionizado, que por los rayos ultravioletas, ¿no? Entiendo. Vale, después está más arriba, esto ya no viene a cuento, la magnetosfera, que sí. no es aire, sino es carga magnética. Como por ejemplo la de los imanes. Pero eso es otro tema que no viene a cuento. Bueno, sí viene a cuento, pero... ¡ah! Es que es un tema muy extenso, ¿vale? Vale, ¿y para qué has explicado la ionosfera? Vale, ahora lo digo, ¿vale? El ARP es un programa ionosférico, atención, financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, coma, la Defense Advanced Research Project Agency, la Agencia de Investigación de Defensa Advanced, no sé lo que, avanzada, DARPA, y la Universidad de Alaska. ¿Vale? Sí. Su objetivo es estudiar las propiedades de esta capa que acabo de hablar, la ionosfera. Sí. Para así, esto es de investigación todo, ¿vale? El ARP es de investigación, Research Program. La RP es de programa de investigación. Que pretende, por investigación sobre cómo potenciar, cómo los avances tecnológicos que permitirán mejorar la capacidad para favorecer las radiocomunicaciones y la. Mejorar las comunicaciones por radio y los sistemas de vigilancia, como la detección de misiles, ¿no? ¿Y la transmisión por satélite, no? El GPS funciona con, claro, radiocomunicaciones, GPS y todo esa mierda. El GPS también funciona gracias a la mierda esta, a la ionosfera. Uh-huh. O sea, que lo que quiere hacer es ver eso cómo va. Investigación, ¿no? Claro. Para poder aprovecharlo, ¿no? Exactamente, también para detectar misiles, bueno. Todo el marrón este. Claro, podemos investigar, o sea, las capas de la Tierra, ¿no? ¿De la Tierra o de...? De la atmósfera, hostia. De la atmósfera, sí. ¿Cuál? Venga. Pues el aire. El aire, sí, por tus cojones. La primera capa se llama aire, ¿no? Sí, la primera capa es... Déjame. La primera capa es el aire. Vale, la segunda después cuál. Está el aire renegrío. Después está el aire ionosférico. Claro. Y después. Y ya ahí ya. En lo que es el chalet de Jesucristo. Ajá. Ya está. La cúpula de Kamisama de Dragon Ball. Sí, ahí también. Está. Ahí está, son vecinos. Se piden sal y eso. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la primera capa, vale. La troposfera. Después está la estratosfera. La mesosfera. Y por fin ya la ionosfera. ¿Qué pasa? Que para investigar, para calcular temperatura, presiones de esas capas, pues lo que hacemos es lanzar un globito de helio. Y a tomar por culo, ¿no? Pero son globos de helio con forma de Shin-Chan, de delfines, de Doraemon, como los que venden en la feria, o no? Podría ser, pero los científicos son personas serias, que quieren cosas serias, como un globo normal y redondo. Va a la tienda de globo y compra uno normal, no buscan de... Pues yo creo que es más difícil Pero los científicos encontrar... no tienen sentimiento, hombre. Yo creo que es más difícil encontrar un globo normal que uno de Doraemon, ¿eh? Se han pateado todas las tiendas de globo, me lo juego. Seguro, pero la han entrado y se han lanzado arriba el globito. ¿Qué pasa? Que la... Claro, esto se llama los globitos radiosonda, ¿vale? Para calcular temperatura, humedad y toda esa mierda. ¿Qué pasa? Que el globo no llega a la ionosfera. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que revienta antes? Ahora revientan por la presión. Aumenta, disminuye la presión, aumenta la capa... El gas que el helio aumenta y ¡poc! Hace explotar el globo. Pues tú sabes que los gases dependen de la presión, ¿no? Sí, claro. Pero la ionosfera ni la magnetosfera se puede investigar con globo. Así que para eso se usa el ARP, para investigar arriba, más arriba de esas capas. ¿Cómo funciona la ionosfera? ¿Qué hay en la magnetosfera? Todas esas mierdas. Entiendo. ¿Vale? Entonces el ARP posee unas antenas. Tú has visto las instalaciones, ¿no? Muy famosas, que se ven unas antenas así muy raras. Sí, claro, la típica foto de... Sí, sí, en Alaska, que no lo he dicho. Están en Alaska por... Ahora lo diré. Bueno. ¿Posee unas antenas? Sí, sí, en Alaska. Coño. Posee... El frío que hace allí. Sí, sí. Posee unas antenas capaces de detectar alteraciones en la ionosfera y además del instrumento... Posee Eso, es capaz de detectar los cambios que se producen en la ionosfera, ¿no? Normales, ¿no? Pero además, que es el motivo de muchas conspiraciones Absurda. absurdas, es el IRI, que por sus siglas en inglés, ¿vale? Yo no sé cómo es en inglés, pero es Instrumento de Investigación Ionosférica, ¿vale? Y Ionospheric Research Instrument, por ejemplo, en inglés, ¿no? Bueno, pues esto es un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades en una zona limitada de la ionosfera. Básicamente lo que hace el IRI es lanzar ondas de alta frecuencia tan fuerte que es capaz de calentar una zona de la atmósfera. ¿Vale? Pero como de grande. Pues del tamaño de la instalación, más no le pidas. Ajá. ¿Y No puede hacer más. con qué objetivo? Con el objetivo de hacer cambios en la ionosfera para después investigar cómo actúan esos cambios. Cambiando aumentando la temperatura, disminuyéndola rápidamente. Bueno, esto no dura mucho, ¿vale? Si se calienta la ionosfera, al ratito, claro, porque la ionosfera está en constante movimiento, ¿no? Sí. Porque la ionosfera. Lo voy a explicar ahora. La magnetosfera, además de ser un campo electromagnético de la Tierra, sirve para repeler las erupciones solares del Sol. ¿Cómo es esto? Una cremita hidratante. ¿Cómo? ¿No se te ha entendido? Una cremita hidratante. Más o menos, sí, es como la protección solar. ¿Vale? Pero esta se destruye cuando. Bueno, imagínate el Sol, tiene sus erupciones solares, tú lo sabes, ¿no? Sí. ¡Pum! Una erupción solar. Sale plasma disparado del Sol. Imagínate que ese plasma da la casualidad que va precisamente a la Tierra. Que es muy probable que pase, vamos, Pues lo paramos. pasa muy a menudo, ¿eh? No, nosotros lo podemos parar, lo hace ya Lo hace la... Eso la... la ionosfera. El plasma se queda en la ionosfera, y es que yo no lo puedo explicar porque es muy visual, ¿vale? Pero la ionosfera es como una línea, imagínate, una línea que sale del polo norte, ¿vale? Sí. Y ahora esa línea va rodeando el planeta hasta que llega al polo sur y entra por el polo sur, ¿vale? ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imagino. Círculo que entra por arriba, va para abajo. Vale, eso es la parte que da cara al sol. Por la parte de atrás es igual, pero más extendido, como más gordo, más sueltecito. Por la parte contraria al sol. ¿Por qué? Porque cuando golpea el plasma, la parte de delante se rompe, digamos, el plasma es absorbido por los polos. Y la capa rota vuelve hacia atrás que como más suelta. Y se crea en la parte de adelante otra capa. Es que no lo puedo explicar. Eso hay que verlo en vídeo. Que pondré algún vídeo seguro. En el post, ¿vale? ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Porque el plasma este del Sol provoca cambios en la ionosfera, ¿vale? Y es muy importante para lo que voy a decir después. Provoca cambios por tipo auroras boreales, ¿eh? Las causantes de las auroras boreales, la magnetosfera y las erupciones solares. Porque reacciona con la ionosfera causando las auroras boreales, ya lo he dicho. ¿Vale? Estás usando todo el rato ionosfera y el otro, y no tengo muy claro con cuál es cuál. Magnetosfera es la de. Coño, magneto es una capa electromagnética. Que no hay nada, ahí no hay nada. ¿Esa no es la que va para arriba y va para abajo? Exactamente, esa es la que va para arriba y baja para abajo. Ajá. Y la ionosfera es una capa de aire plasmificado. Vale. ¿Estás enterado? Sí. Uy, este podcast tiene pinta de ser más aburrido. No, está guay, me parece interesante. Bueno, pero. Luego ya hablamos de conspiraciones. Sí, que eso mola siempre. Sí, más divertido. La intensidad de la señal de alta frecuencia que lanza la mierda esta, el ARP, es muy, muy débil. Es decenas de miles de veces más pequeña que la radiación electromagnética natural que llega desde el Sol. Es decir, coño, Sí, que no la radiación puede. electromagnética del Sol es mucho más grande. Es decir, la luz ultravioleta, gamma, la luz visible, por ejemplo, es mucho más grande que la que lanza el rayito este de mierda. Así que efectos sobre la natural es grave, ninguno, Que no, no ¿vale? puede provocar cambios en la... No puede provocar ningún cambio. Es decir, es más concretamente cientos de veces menor que las alteraciones aleatorias de la energía ultravioleta. Es decir, que no va a hacer nada. sea esté donde esté, ¿vale? Se encuentra en Alaska, no porque esté calculado para destruir países, ¿vale? No está calculado, es que aquí vamos a abarcar más países de destrucción. No, no, no, no, no, vamos a ver. ¿Qué pasa? Sino ¿Que, porque... ¿Que de Alaska llegan a todos lados? No sé, podría ser, ¿no? No, pero no, eso te digo que no es por eso. Es porque es el único estado dentro de una región aural. Es decir, es el único estado, de, coño, el único sitio habitable donde se encuentra en una región aural. ¿Qué es una región aural? Es donde el sol hace más efecto en la ionosfera. Claro, porque está arriba. Tú te imaginas una esfera, entonces la parte, digamos, que más se aleja del ecuador, más efecto le da al sol constantemente a ese aire, ¿no? Uh-huh. Es lógico, ¿no? Por el giro de la Tierra le da más efecto, coño, que es está más cargado iónicamente, digamos, la ionosfera. Es donde más da más el sol. Sí, básicamente. Y ya está. Bueno. Ahí no es donde hay 6 meses de día, 6 meses de noche. No, eso es más al polo. En algunas regiones de Alaska. Puede ser, pues sí. Yo no tengo claro, ¿vale? Ahí está. Pero yo sé que está ahí por eso, porque es una región de... Conspiración. La han puesto ahí porque quieren controlar el día y la noche. Claro, claro. Eso te la acabas de sacar tú de la manga, sí, pero bueno. Esa es mi conspiración. Difundirla. Es escribir libros, haceros millonarios. Sí, sí. Y documentales con... Sí, con montajes con gobernadores. Sí. Con gobernadores y bolas de fuego raras. Bueno. Sí. Todo lo que acabo de decir es real, ¿vale? Se sabe que el AR no es un proyecto clasificado, el AR, que es decir, que no es de los Estados Unidos, que no es que lo tenga los Estados Unidos, la Fuerza Aérea y Marina por como clasificado. No, no, no, pues no hay nada. Es más, los científicos realizan investigaciones en el AR, son físicos de universidades, sus estudiantes, científicos del gobierno y científicos de las firmas comerciales que tengan interés en este campo. Vamos, que ahí entra todo Dios. Entra todo Dios, ¿vale? Si no te dejan entrar es porque eres un gilipollas porque eres un don nadie, no tiene ni puta idea. Sí, básicamente. ¿Vale? A mí no me dejan entrar, ¿no? No, a ti no. Y tocar bueno, los botones tú dices... y eso. No, menos. Yo que te vas a cargar 20 países, tío. Sí. Y eso es lo que pasó con Haití, que dejaron entrar uno como tú y... ¡Ay, me puedo pulsar tú! ¡No! Impulsó y se cansó de tener maremoto. No me queda muy claro cuál es el objetivo de... Sí, ver los cambios de la ionosfera, pero... ¿Para qué? Ah, para mejorar los satélites, ¿no? Claro, exactamente. Para mejorar las radiocomunicaciones y sistema de vigilancia. Básicamente detección de misiles. Que todo el mundo dice... No, esto es muy extraño porque la Fuerza Aérea y la Marina están ahí liadas. Pero esto es básicamente un poco en me suena... LHC, ¿no? Sí, un aparato sí. Muy gordo ahí que hemos construido. Sí, eso ya... Decimos generado... para lo que vale, pero... Nos la suda completamente. No tenemos muy claro. O sea, estamos haciendo experimentos, avances, veremos a ver datos y ya en un futuro... No me acuerdo qué tío lo decía. Es un tío así famoso, ha hecho últimamente. No últimamente, sino hace tiempo ya, un vídeo... Que, ¿cómo era? La ignorancia de la ciencia o algo así era el vídeo, sí, un tío famoso. Creo que yo también lo he visto. Lo de que dice que la ciencia, cuando se descubre algo en un primer momento no se sabe para qué vale. Exactamente, pues lo mismo. Es que claro, estamos investigando la ionosfera. Ahora, si ahí vamos a sacar un arma súper poderosa que va a destruir y va a crear huracanes y todo eso, ¿a qué? De puta madre, ¿no? Pero a lo mejor sacamos el Internet 2 de ahí. A lo mejor sacamos Internet 2, ¿quién sabe? Que sería interesante, no sé, yo estoy deseando verlo. ¿Quién sabe? O a lo mejor descubrimos que vamos a morir dentro de 50 días porque la ionosfera se va a hundir sobre nosotros. ¿Quién sabe? Y entonces Nostradamus estaba cierto en la profecía de que se nos caería el cielo encima. ¡Claro! Una gran masa de iones cae sobre nosotros y nos quema. ¡Ole! Bueno, vamos a pasar ya a las conspiraciones, ¿no? Oye. Sí, que es lo que mola. Básicamente voy a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Sí. Vamos a gastarnos aquí un montón de millones para hacer unas instalaciones grandes con las que podamos observar los cambios que produce la ionosfera, que es una de las capas más alejadas de la atmósfera. Sí. Y a través de esto pues podremos mejorar la detección de misiles, las comunicaciones, en fin. Bueno, eso se pretende en un principio. A lo mejor descubrimos otra cosa o ni siquiera hacemos ninguna base sobre eso. Pero ahí está. Bien, básicamente, bien. Bueno, básicamente la principal teoría conspiranoica que hay del ARP es que dicen que es capaz de... Tú, el ARP, puedes dirigir un rayo contra la ionosfera y ese rayo rebota y cae donde tú quieres, tío. ¿A qué mola? Vale, un rayo. ¿Un rayo? Hace tiempo se planteaba el problema de, oye, los rayos tienen un montonazo de energía, tío. ¿Por qué no inventamos algún tipo de máquina con el que podamos extraer la energía de los rayos? Claro. Se podría hacer. El problema es que los rayos tienen un alto grado de impredictibilidad. Exactamente. Entonces, es prácticamente imposible. O sea, no hemos conseguido averiguar dónde cae un rayo, pero somos capaces de dirigir uno. Hombre, claro, porque dirigir uno es fácil, ¿no? Yo creo que es fácil dirigir un rayo, lo que pasa que... Pero un rayo... Vamos a ver, para empezar, el ARP... ¿Tú te imaginas solo... que... Yo me imagino que aquello es como un iPad 2, pero de uno por uno, de un metro por un metro, con un mapa mundi. Y tu señal, y ahí... Ahí cae, ¿no? Vamos a ver, para empezar, ¿tú has visto las instalaciones del ARP? Yo sí las he visto. ¿Tú ves que tenga pinta de poder dirigir esa instalación hacia un punto? No. No, no, eso dispara, eso lanza ondas magnéticas hacia arriba. ¿Para arriba? Pero es que después arriba. Para arriba en vertical. Y sabemos sí, pero... para dónde va. Sí, pero, pero vamos a ver, si lo lanzo para arriba, digo, vale, si quiero que rebote, lo inclino, rebota a no sé dónde y de la y no, coño, que rebota, pero yo lo dirijo hacia un punto de arriba, no, para que caiga donde yo quiero, ¿no? No, o no, yo no, disparo a un único punto y rebota hacia todas partes. Es que si pensamos en el ARP como una pared y la atmósfera como otra pared y lo que estás dirigiendo como una pelota, claro, si porque lanzas en vertical hacia arriba, rebotaría y volvería hacia ti. Exactamente, sería muy patético. ¿Cómo probar este rayo? ¡Pum! El ARP destrozado por un rayo. Entonces ya tendríamos que fueron los soviéticos los que lo hicieron, pero bueno. Claro, los putos rusos siempre. Exactamente. Bueno, pues vamos, ¿Para empezar? La ionosfera no rebota a rayos, ¿vale? Si yo lanzo ondas electromagnéticas a la ionosfera, no rebotan. Se reflectan. Ah. ¿Qué es refractarse? Refractarse es cuando tú metes una cañita en un vaso de agua y tú miras al agua y se ve diferente, ¿no? Se ve como movido. Eso es refractarse. ¿Me has entendido? No. Es que no sé cómo aplicar ese ejemplo a una onda. Vale. Pues es que... No las absorbe, sino que puede, que cambia de dirección. Pero eso es al azar. Ya. Vale, ya lo entiendo. Que no... ¿Tú has visto una pajita o una cañita? Sí, lo he visto. Cuando la mete en el agua, que se ve diferente, tío. O eso pasa también con la luz. La luz, al pasar de un ¿cómo se dice? Espacio con una densidad, al pasar a otro con una densidad diferente, cambia de dirección. Bueno, no cambia de dirección, eso nos parece a nosotros. Vamos, que no... Para empezar eso, ¿vale? Y si, imagínate que... Porque claro, hemos dicho que el ARP no tiene energía suficiente, no tiene energía suficiente como para hacer cambios significativos en la ionosfera. Si de verdad rebota y cae en un punto, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué pasa? Nada. ¿Ahora qué? A lo mejor haría sol ese día. Como mucho se subiría 2 grados o 3 la zona. Uf, sí, bueno, qué calor. No subir. Este Japón... Es que es directamente imposible. Sí, bueno, da igual. Después, hay otra teoría que dice que es capaz de controlar el clima. Hostia, tío. Eso mola, tío. Vamos a ver. Eso es lo más útil que ha inventado el hombre. Mañana. ¿Qué toca? Ir a emborracharse a beber en un descampado, sol. Al día siguiente, hay que salir a correr la maratón, lluvia. Anda, que no, con dos cojones. Y siempre todo en una temperatura agradabilísima de 25 grados. ¿Qué hay sequía? Incluso Rusia. ¿Qué hay sequía? Puta madre, tío. ¿Qué hay sequía? Venga, llueve. A llover, ya está, sin problemas. Que nos peleamos con algún país. No llueve y 50 grados. Hostia, con dos cojones. Eso es maravilloso. Vamos a ver. Y todo en un dispositivo del tamaño de un iPod. La ionosfera. El clima depende mucho de la ionosfera, ¿vale? De los cambios de presión y todas esas cosas. Para empezar, creo que el ARM no es capaz de cambiar la presión de una zona tan grande como un... para cambiar la temperatura no va a cambiar un punto y se va a cambiar todo, ¿no? Imagínate que de verdad llegamos a cambiar la presión de una zona. Pero no sería suficiente grande como para cambiar un cambio significativo en la presión y cause una tormenta o un huracán, o yo qué sé. Que sí, se puede. Que no se puede. Sí se puede, hombre. Eso está... Es que... ¿Y por qué no se puede? A ver, ¿porque no tienen suficiente energía? Sí. Pamplina. Eso, tienen todo eso lleno de pila, de las gordas. Coño. Todas las instalaciones, las paredes hechas de pila. Coño, pues ya está. Y si no se retroalimentan con sí mismos, lanzan un rayo a sí mismo, un generador. Es que es lo que digo yo. Si pudiesen aprovechar la energía del rayo, pues directamente se construye una máquina para aprovechar esa energía y lanzas el rayo siempre ahí. Siempre ahí. ¡Energía infinita! Sí, a un bucle de energía infinita. Dios santo, vaya guapo. Sí, sí. Hostia, como el arco. Goku pegándole a Hulk. Pues una fuente que absorbe energía constantemente y una fuente que crea energía constantemente. Coño. ¡Oh! Del mundo. Bueno, crea energía no, pero ya me entendéis. Vamos, que básicamente creo que el ARP poco, ¿eh? ¿Tú crees que no? Yo creo que sí, hombre. Me hace ilusión pensar que Obama tiene en su iPhone 4 una aplicación para decidir. Llama ARP. No, ARP no es comercial. iARP. iARP. Claro. Tiene una aplicación que se llama iARP en su iPhone. Y él, desde su despacho, ¿qué decide... ¿Qué tal suena como air? Como aire. Air. Está guapo, hostia. Hoy sí, invento. Sí. Vamos a patentarlo. Continúa. Sí, sí. Y eso. Y él desde allí, pues, decide a dónde va a caer los rayos. ¿No te has fijado que ha muerto la suegra de Obama hace poco? No. Le murió por un rayo que le cayó en el sombrero. Obama. Todo esto me lo he inventado, que es lo que hacen los conspiranoicos. Pero ¿quién lo va a verificar? Nadie. Pues entonces. Nadie, ha muerto la suegra de Obama y le ha caído un rayo. Eso está claro. O sea, está claro, hay porque una conspiración latente. Ha sido Obama con su aplicación iARP. Sí, la vamos a. La querían comercializar por $0.79. Pero han visto que sí, no... pero puede matar gente. Mejor se lo damos a Obama, a Steve Jobs, a Bill Gates. Steve Jobs está al nivel de Obama. Claro, por supuesto. Va a estar lo mismo, ¿no? Sí, sí. A Zapatero no. Zapatero es peligroso, pero no sabe usarlo. Pues... Yo se lo daría a Obama y a Gaddafi. Hostia, vaya guapo. A ver qué pasa. La guerra sería un lanzarrayos, tío. Sería Obama en su sillón lanzando rayos. ¡Y te mato! Y Gaddafi ahí... ¡No puedo! ¡Ay, un rayo! Eso reafirma mi idea de la guerra a través de un videojuego. Claro. Pero moriría gente, porque el caer rayo, todo el mundo sabe, cambiaría el clima y... Cuéntame mi teoría de los videojuegos. Vaya, cuéntala, si total. Si mola. Mira, te digo que no funciona. Sí, funciona, hombre. Mira, dos países van a entrar en guerra, ¿no? Uh-huh. Pongamos España y Portugal. Venga, ok. Vale, vamos a entrar en guerra. Pues, ¿para qué nos vamos a gastar dinero en ejército, tanque y todo eso si lo que podemos hacer es jugar al Call of Duty? Un torneo mundial de Call of Duty entre España y Rusia. Mundial, ¿no? Pero mundial entre España y Portugal. Entre dos ¿cómo? Naciones, es que el mundo es España y Rusia. Entre las dos naciones que, en cuestión, pues no sé un, torneo, ahora, pero... un torneo de Call of Duty. Y el que gane ha ganado la guerra. Vale. Barato, rápido. Vale, pero si te digo yo, si la guerra se origina por un porque yo quiero forzarte a hacer algo que yo no quiero, ¿tú crees que voy a hacerte caso y voy a jugar un videojuego? Ah, si al final te voy a obligar de todas formas. Pero vamos a ver, la guerra también hay trato. No se puede usar balas de tal tipo. No se puede hacer... Se lo pasan por el forro de los cojones, ¿me entiendes? Es una guerra. Es un duelo a muerte, pero, da igual. Pero, ¿y si no hay ejército? Si nadie tiene un palo en su casa... No puedo obligarlo de ninguna manera. Pero... ¿Y si después no hace falta ejército o qué? No va a hacer falta ejército. ¿Para qué? Si ya está Call of Duty. Sí, ahora dile tú a las potencias que se quiten el ejército. ¡Ay, ay, ay! Con dos cojones. Eso, lo encierras todo en una habitación y bombas todos. Para eso necesitas un ejército, Carlos. No, pero una vez que ya lo hemos matado al ejército, pues ya lo desmantela. Claro, y el resto de países se van a fiar de que tú hagas eso. Todo lo hacemos a la vez. Esto es viable, yo lo veo. Venga, tú lo dices. Vamos a continuar con nuestras cosparanoias. Cosparanoia. Cosparanoia. La siguiente, original terremoto, ¿vale? Que es la que está más reforzada, ¿vale? ¿Vale? Porque, venga, vamos a decir cuatro verdades, ¿vale? Podemos predecir terremotos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Los terremotos tienen que ver con la ionosfera? Sí. ¿Vale? Tienen mucho que ver con la ionosfera. Bueno, no, mentira, no tienen nada que ver en absoluto, pero tienen una relación. Cuando sucede un terremoto, las placas tectónicas, hay un movimiento de esas placas tectónicas, ¿vale? Por ejemplo, antes de un terremoto por la Tierra se puede llegar a mover como 8 metros, por ejemplo. ¿Para el lado? Para donde sea. Pero eso es verdad, tío. Eso es verdad. Lo de la Tierra se ha movido no sé cuánto de su órbita desde... Es que no, yo no me creo. No, de órbita no hay ninguna. Hay una en la Tierra, pero bueno. Que sí, que se mueve. Las placas se mueven, lógicamente. La tectónica de placas. No sé, se mueve. Sí, se mueve. Lo que, mira, lo que son las piedrecitas donde están sujetados con tornillos los países, pues eso de abajo se mueve. Sí, pues claro, porque eso está a pie de suelo, eso está ahí al lado. Sí, eso acabando un poco se llega. Sí, sí, sí. A ver, no te digo, una teoría... no te digo un día acabando, ponle un día y medio. Pero venga, eso llega. Día y medio, pero vamos, que eso con cuatro máquinas excavadoras y pum, pum, no, pum. No, no, a mano llega, ¿eh? ¿A mano? Sí. Sí, en una playita, ¿no? Sí, la playa. Bueno, es que en la playa sube la marea, pero sí, se llega, se llega. Vale, pues supongamos que la placa estuviese a 3 metros de bajo suelo, ¿vale? Que de las placas de tú cavas 3 metros y un buquete de, tú miras y se ve luz, porque está la lava al fondo, y yo la lava. Y puedes viajar al centro de la Tierra, que por ese agujero, bueno. Que hay dinosaurios en el centro de la Tierra. Hay dinosaurios. Y se escuchan los dinosaurios. ¡Hostia, esto es el infierno! No, son dinosaurios. Sí, sí. Vamos, no creo yo que Julio Verne nos mintiera, ¿no? No, no, no. Por supuesto que no. Vale. Entonces, ¿a qué venía esto? Suponiendo eso, yo ahí meto cuatro bombas, las hago explotar, mueve la placa de la explosión y hace que por el otro lado de la placa haya un terremoto. ¡Je! Somos los Estados Unidos, con dos cojones. ¿A qué molo? Sí, sí, está bien. Soy un puto genio. Yo lo veo. No es que la placa, lógicamente, si mete una bomba, no, esto porque yo lo he escuchado de alguien, ¿vale? Que no es que me lo han dicho, ¿no? Y, pero vamos a ver, chaval. ¿Tú crees en serio que unas explosiones, por muy fuerte que sea, van a mover la placa? Imposible. Como mucho, levantaría mucho polvo. y levantó mucho polvo. Y se ¿Y le tú metieron sabes en que... los ojos. Y... que los límites de las placas no están a 3 metros del suelo, además. Sí, bueno. Sabes que está un poquito más profundo, ¿eh? Todo lo puedes solucionar con bombas. No hay, no se llega, ponle más bombas hasta que llegue. Exactamente. Y después petamos eso y se mueve toda la placa entera. Se mueve, claro, un continente entero. Así, ¡oh! ¡Pum! Sí, sí, sí. Bueno, yo me estás cortando con los terremotos, tío. Si una placa se mueve 8 metros, resulta que la ionosfera, claro, al moverse tierra, se mueve el aire y la ionosfera se ve alterada. Entonces, por ejemplo, 8 metros de movimiento en la Tierra son 80 kilómetros de alteración en la ionosfera, de movimiento, digamos. De excitación en la ionosfera. Ah, entonces, si los chavales del HARP están mirando, se darían cuenta y podrían predecir que va a haber un terremoto, ¿no? Exactamente, bueno, pero el HARP... Resulta que el HARP no detecta toda la ionosfera. Hay satélites que sí miran toda la ionosfera. El HARP, las antenas de HARP solo detectan una zona, ¿vale? Una porción. Muy limitada. Vale, vale, vale. Pues digamos que el satélite detecta, pues podríamos predecir un terremoto. Se predijo el terremoto de Haití y se predijo el terremoto de Japón. ¿Pero con cuánto tiempo de antelación? Con... no me acuerdo, creo que fueron horas de antelación. Ese es el problema. Hombre, pero le pilló al presidente de... bueno, lo que hay allí en Japón... Le pilló en una... Presidente de Japón allí en una reunión o algo, no, yo qué sé. Ah, yo pensé que iba a decir que le pilló en la playa. Hostia, qué guapo, tío. No, no. De repente te ve al presidente, está como en un chiringuito y empieza a correr. Y viene un helicóptero y se lo lleva. Y tú estás ahí y dices... Tío, vaya guapo. Qué curioso. ¿Por qué ha corrido el presidente tanto? ¿Dónde va? De repente se una ola... No, no pudieron predecir la ola. Claro, predijeron el terremoto, pero no se esperaban que hubiera un tsunami. Ya, También hay forma de detectar un tsunami, que no la sé cómo son, pero se pueden predecir, pero no dio tiempo. Así que fue el terremoto y pum, tsunami. No dio tiempo a detectarlo ni nada. Puede llegar, creo que son unas boyas raras, no sé cómo se llaman, que detectan 20 minutos antes un maremoto. Y mirando los peces no se puede saber. A lo mejor se van. O mirando los peces, yo qué sé, tío. A lo mejor la boya tiene una cámara y mira los peces. Oye, aquí no hay peces. Hay un grupo de científicos en una sala, en un submarino, mirando los peces. Sí, pero yo creo que se aburren y montan orgías. Claro. De científicos. Bueno, lo que iba, tío, ya me estoy liando, tío. 8 kilómetros de movimiento en una placa son 80 kilómetros de movimiento en la ionosfera, ¿vale? 80 kilómetros me parece un huevo tremendo. Sí, sí, en un momento. 80 kilómetros, ahora que lo estoy pensando, yo creo que es menos, son 8 metros. Bueno, creo que son 80 metros. Una cifra total. No, creo que 80 kilómetros, 8 kilómetros me parece una pasada. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Se mueve. Bueno, básicamente, sí. ¿Se mueve la Tierra o se mueve la ionosfera? Y dices tú, claro, entonces los del AR pueden... Claro, todo el mundo sabe que AR puede manejar la ionosfera. Sí, sí, sí. Podemos lanzar un rayo que mueva la ionosfera. Y claro, como se mueve la ionosfera, también se mueve la Tierra. Una pregunta que yo me hago así... sí, dime. Se mueve la Tierra, igual se mueve la ionosfera, ¿no? Claro. Vale. ¿Eso es una relación causa-efecto? Quiero decir, si se mueve la ionosfera, se mueve la Tierra también. ¡Claro, por supuesto, amigo! Sí, ¿no? Sí, por mis cojones. Está la verdad y la verdad. ¿Cuál de las dos es? No se puede mover. A ver, la ionosfera, por mucho que se mueva... Vale, puede que se mueva el aire, pero ¿tú crees que el aire va a mover la Tierra? ¿En serio? Si es un aire lo suficientemente espeso... Sí, claro. Si tuviésemos un arpa 50 veces más gordo... No, tú imagínate... Con 50 veces más potencia... ¿Tú sabes si cuando viene un pequeño viento? Sol en la Tierra, un pequeño sol que lanza ese rayo, a lo mejor sí. Pero que resulta esa que... energía la sacamos de los rayos que nos tiramos a nosotros mismos, capullo. ¿Qué dice? Esa energía de un pequeño sol, todo eso lo sacamos de que como controlamos los rayos, pues nos lo tiramos mismos y de ahí sacamos toda la energía esa. Claro, nuestra energía... Todo esto probado, ¿eh? Lo energético, claro. Porque yo soy un profesor muy prestigioso de la Universidad de Winchester. Claro. Y ya está en las instalaciones del ARM, ¿no? He estado. ¿Y cuántos botones hay? 3 o 4. Y una cruceta. Y un iPad. Con la aplicación y IAR. Y un iPad. Sí, con la aplicación IAR. Sí. ¿Pero el iPad 2 o el iPad normal? No, todavía están pensando en cambiarlo. Pero no hay presupuesto. Es lo mismo, es más de lo mismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, no hay presupuesto. No sé cuánto don y cuánto da el ejército, pero poco, pero ¿no? Para un iPad. Se lo gastan en fiesta. Que se compra un iMac, un iPad Pro. Sí. A pasar el presupuesto de la defensa de Estados Unidos, coño. Bueno, el siguiente, ¿qué más gracia me hace? ¿Ya has acabado con el de los terremotos? Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé, vamos a decir más, ¿no? Dicen que si muevo la ionosfera, pues se mueve la Tierra. Pero y provocando el terremoto de Haití y el de Japón. Claro. Una duda. Yo que te lo digo. ¿Qué? ¿Qué beneficio obtiene Estados Unidos para tirarle un terremoto a Japón? Pues. ¿Y Haití? Joder la economía mundial, digo. Espérate. Pero si no va a pasar nada. No, lo de Haití tienen la teoría de que fue porque fue una prueba, entonces fueron a atacar a un país pobre. Ah, claro. Fue una prueba, vamos a probarlo. Uh-huh. Y atacaron después. ¿No les saldría mejor, no sé, echarlo en Libia? Una pregunta que me hago, ¿eh? No sé. Sí, estaría bien, pero es que está en Libia... Es que están con el resquemor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todavía. Claro, eso va a ser. O sea, os ganamos en la Segunda Guerra Mundial y ahora queréis venir aquí con vuestros aparatitos y vuestros 3DS, no. Os volveremos a ganar. Mira, un terremoto. Sí, que a los 2 meses están igual. Sí, y luego vale. Hacen superventa en la 3DS, vale. Y la PSP Go sigue en su río de mierda. Ningún problema. La PSP también es japonesa, entonces me callo. Verdad, coño. La PSP dice que ha subido sus ventas, ¿eh? No, me refería al Zune. Ah. Eso. El Zune. Zune eso de Windows. Creo que ha bajado la venta. Creo que está muerto ya el Zune. Creo que ya no existe. ¿Existe el Zune? ¿Existe el Zune? Esa otra de nuestras conspiraciones hablaremos en otro podcast. Sí, sí. ¿Existe el Zune? Está ahí. Ellos dicen que sí, pero yo no lo veo. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente. No es que el terremoto es eso, nada más. Es que realmente. Yo lo que me pregunto es: ¿quién es el primero que se le ocurre esto, tío? Al primer pirado que pasa, seguro que es estadounidense, seguro. Pero, y quiero decirte, o sea, tú imagínate un payo que viene y te dice: oye, que terremoto este de la Haití, el de Japón, que lo ha hecho Estados Unidos con el HARP. ¿Qué te parece? Pues, si no sé lo que es el HARP, puedo decirte: ¿qué es el HARP? Es un arma para rayos. Para enorme. Sí. Sí, ¿no? Para lanzar rayos. Entonces, pues, bueno, te lo puedes creer, ¿no? Yo qué sé. Extiende mi palabra. Sí, sí, tú confía en mí, ¿eh? Yo es que no lo veo eso pasar, tío. Tras mí. Confía en mí. Y la gente se lo cree. Y yo, si busca, yo para buscar este tema, tío, en internet me he tenido que matar, tío, porque es imposible. Todo el mundo, de verdad, todo. Tú pones ARP en Google y hay 50, las 50 páginas que te da Google son sobre conspiraciones. Que el ARA es una arma, que si Haití, y yo todo, tío. Hay documentales, tío. Y tú, yo, vaya. Me he visto un documental muy gracioso. Sí, yo también lo vi, ¿no? No, tú viste el principio. Yo he visto 10 minutos, después no pude ver más. Es un documental que salía. Ya lo primero salía: corrupción, inundaciones, sí, no. Bombas atómicas. O sea, sí, y un montaje con la Casa Blanca y Bush y. Y ahora salían bombas y hay un montaje súper rápido. Estaba hablando con unos científicos y me han dicho que el HARP es maligno. No mencionan nunca los nombres de los científicos. Continúa, continúa. Sí, soy un senador, pero también fui un luchador de wrestler. Sí, tú venga, ok. Es que tengo dos pasiones. La política. El protagonista es eso, un senador. Sí, un senador. El gobernador. Gordo como una colina. Gordo como una columna de parking. Sí, sí. Cuadrado de gordo. Sí, con un coche guapo que va a las instalaciones del ARP y en primera escena, ¡oh! No me dejan entrar en las instalaciones del ARP. Esto es conspiración, seguro. Pero y vale. Yo me imagino al portero, oiga, puedo entrar en el ARP, pero has pedido cita. ¡Conspiración, conspiración! Es que, en serio, el ARP cede visitas. Si tú quieres ir, puedes ir, pero con antelación, porque resulta que en el ARP casi no hay nadie nunca. Casi no hay nadie nunca, nada más que hay cuatro científicos, cuatro gatos de vez en cuando, tío. Yo creo que está solo la limpiadora. Y además, pondré algún enlace, pero ahí creo que hay páginas de las actividades que hacen constantemente y hay una gráfica enseñando, bueno, constante, que se va actualizando en internet de cómo va alterándose la ionosfera. Eso es mentira, eso es lo que quieren que pienses. Yo no la entiendo, ¿vale? Pero, y además que el... Ahí está la clave, Juanjo. Tú no la entiendes, ¿verdad? Sí. Conspiración. Claro, eso va a ser. Y además, el IRI, nada más que funciona de vez en cuando y apenas afecta... Porque, vale, tú calientas la ionosfera, pero resulta que la ionosfera va moviéndose, que es el aire, coño. La ionosfera no se calienta, entonces se renueva ese aire. Yo voy a hacer otra conspiración. Hace tanto calor en el sur de España por esto. Claro. Sí. Es por eso, por el ARP. Y el cambio climático también. Y el gobierno quiere acabar con el mundo. Porque está. El cambio climático es una conspiración para vender cosas ecológicas. En realidad, ¡claro! No existe. En realidad lo hemos hecho con el ARP. Exactamente, lanzamos rayos, hacemos que los icebergs se muevan y decimos: mira, se está explorando el Polo Norte. ¡Ah! ¡Comprar cosas ecológicas! ¡Claro! ¡Qué grande, tío! Podríamos publicar un libro con todo esto, ¿lo sabes? Sí, sí, sí, claro. ¿Cuántas teorías llevamos? ¿La de los rayos y la de los terremotos? Bueno, y las que nos quedan. La del clima, los terremotos y no nos queda nada. Bueno, pues yo propongo que hagamos un libro tuyo que las una todas. Todas son ciertas y te las vamos a unir aquí. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Qué te parece? Espérate, primero vamos a hablarla, ¿no? Que ya llevamos bastante tiempo, llevamos mucho rato, ya la audiencia está aburrida y se quiere escuchar otro podcast decente. Sí, venga, di otra. Venga, controlar mentes. Controlar mentes en masa. Básicamente, claro. Cerebros. Es muy gracioso porque en el documental sale un tío que le ponen unos aparatos en la cabeza, le empieza a meter cargas eléctricas a saco y empieza a moverse, tío, como... en una camilla, tío. Pero así también... Que le tiene que sujetar el médico científico, le tiene que sujetar la camilla para que no se caiga para el lado. Pero qué mierda de control, o sea, mental es ese. Eso es como si yo cojo, te siento en una mesa y te pego un palo en la mano y te digo, bebe Coca-Cola. Y tú, bueno, pero es que yo soy diabético. Y te pego otra hostia y digo, bebe Coca-Cola, cabrón. Eso no es control mental. Claro, es control mental, ¿no? ¿Entiendes? No, pero básicamente lo que haría el ARP es lanzar onda a la misma frecuencia que el cerebro para meterte ideas y hacerte tener convulsiones a una zona muy amplia de población. Eso explica las hordas de zombies haciendo botellón en el parque. Claro. Esto es control mental. Están controlados mentalmente para que vayan a la botellona. Sí, sí. ¿Qué saca Estados Unidos de eso? ¿Ah? ¿Tú sabrás? Ya lo iremos viendo. Alcohol, ¿no? El alcohol no es de Estados Unidos, ¿no? Exportación de alcohol. No, pero suele ser de Reino Unido. El whisky y todo eso. Reino Unido también está metido en esto, seguro. Y además, hay más instalaciones aparte que la del ARP, ¿eh? Pues eso, en el Reino Unido. Sí, que tiene muchas instalaciones, ¿no? Sí, no es el AR, son otras instalaciones de otro gobierno que más o menos hacen lo mismo. En Rusia tienen uno, ¿no? Investigación de la ionosfera, pero claro, es la de Estados Unidos la que causa catástrofes. No, porque Estados Unidos es un emporio mundial que no puede permitirse que los demás países se le suban a las barbas. Claro. ¿Tú sabes yo por qué creo que es? ¿Por qué? ¿Tú te has fijado? Nuestros padres, la cultura que les llegaba de fuera, ¿de dónde les llegaba? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, ¿verdad? La película americana, sé que... Creo que ya se produjo. Esto es americano, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Que ahora la cultura que más se está exportando... Hombre, se sigue exportando más americana, ¿no? Pero Japón está ahí tomándole, ¿sabes? Ya está. Los videojuegos, el manga, las películas, ¿sabes? Claro, por eso Japón es muy suyo, porque sabe que si hacen algo para venderlo a occidentales, pues les pega a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces Estados Unidos ha decidido que no, que ellos tienen que seguir siendo los número uno. Que tiene que vender más Spider-Man que Dragon Ball, me cago en la puta. Y un bombazo. Claro. ¿Qué pasa? Claro, porque, ¿no estás llorando? Pues bombazo. Claro, porque ahora no han llegado los TVO a tiempo. ¿Qué hace la gente? Compra los TVO superhéroes. Bueno, pues eso. Controlarmente, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí, controlarmente. Pues ya está hablado de controlarmente. Después es que pero lo de controlar mente es que ya no se basa en nada. Que sí, esto no controla mente, pero controla mente y te callas y punto y se acabó. Pues te jodes y bailas, ya sí, está, que controla mente, ya está. ¿Qué más quieres? Mira, después hay otra teoría que dice que cuando va a haber una catástrofe, un terremoto, sea en México, sea donde sea, en México, siempre hay un vídeo en YouTube que dice 5 minutos antes de la catástrofe en sí. ¿Cómo? Y se ve un tío grabando. Sí, sí, sí, hay un montón de vídeos de eso, búscalo. 5 minutos antes de la catástrofe y se ve que un nota grabando el cielo y se ve como una nube que brilla o una aurora boreal. Pero eso es para qué, que es que no entiendo. ¿Por qué el ARP haciendo efecto 5 minutos antes de la catástrofe? ¿No ves la relación? ¿Qué tiene que ver eso con gente grabando? A ver, te he dicho que hay vídeos en YouTube de gente grabando eso. De que aparecen en el cielo 5 minutos antes de un terremoto una nube luminiscente y una aurora boreal. ¡Oh! ¿Y eso es del ARP? ¡Claro! Porque está haciendo ya efecto. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Son daños colaterales! Señor, nos hemos olvidado de pulsar el botón de invisibilidad. ¡Oh, mierda! Vamos a ver, chaval. Vamos a ver. Si acabamos de decir que son cientos de millones de veces más inferior a la luz del sol, a la radiación solar, ¿me está diciendo que el ARP va a ser capaz de crear una pequeña aurora boreal en su puta madre? Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. Para empezar una aurora boreal, si tuviese la energía que estás describiendo suficiente para crear un terremoto, tendría que ser más potente que la radiación solar. Vale, ¿la radiación solar cómo hace efecto en la ionosfera? pues creando las auroras boreales que abarcan todo el cielo. ¿Tú has visto una aurora boreal? En película. En película, ¿no? Pues supongo que sea como la de verdad, no sé. No sé qué la que has visto tú. Yo he visto de verdad, ¿no? O sea, abarca todo el cielo. Vale, el cielo no, el cielo que tú ves. No, pero es que el aire es un pequeño pulso de energía y crear... No, mira, voy a actuar como un conspiranoico. Bien. Me acabas de destrozar mi teoría de las auroras boreales, ¿verdad? Sí. Son ovnis. ¡Ah! ¿Son ovnis? Sí. Claro, que vienen a crear terremotos. Es que están en contacto. El ARP en realidad es un móvil. Llama al ovni, oye, terremoto aquí, pum. Porque los ovnis están asociados con Estados Unidos. Me hace mucha gracia porque me acaba de sacar un tema que yo buscando, me he encontrado una página de conspiraciones que se veía que en una ciudad, ¿no? En un cruce de una ciudad, ¿no? De, imagínate una carretera, ¿no? De un cruce. Pues hay un agujero todo súper gordo, redondo. Bueno, no era muy hondo, ¿vale? Es de pues, 1 metro o 2 metros de profundidad. Pero es perfectamente redondo, ¿vale? Es un círculo perfecto. Que se come la carretera y la esquina de un edificio. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Pero es que él nota que subió las fotos, porque en la página subieron 3 fotos del mismo... Bueno, decían que son 3 agujeros distintos, pero es el mismo agujero, pero con un efecto de Photoshop diferente. En uno se veía que el agujero es negro y no hay nada, que como si hubiese una especie de caverna debajo de ese agujero. En otra foto parecía que era la original, que se veía un vuelo de 2 metros con la carretera de fondo. Seguro que no es. Seguro que no ha sido un hundimiento de tierra. No, ha sido un ovni. Sí, sí. Y después la última foto es el agujero, pero con un montón de metros hacia abajo. No, mira, yo te explico. Eso del agujero me parece muy bien. Pero lo del ovni funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tío, pero eran conoce... 3 fotos. Eran 3 fotos con un efecto de Photoshop diferente, tío. Sí, bueno. Vale, el agujero puede que existiese. Pero venga ya, tío. Porque pero si... cuando las han subido al servidor, Estados Unidos le ha puesto un filtro de Photoshop para que parezca falso y nadie les crea. ¡Ah! Ya está, ya me has destrozado a mí mi argumento. Pero ya mira, está. Te explico. Todo el mundo conoce el incidente, el caso Roswell, de OVNI de Nuevo México, ¿no? El más famoso. Sí, sí. Claro. Que cayó un OVNI allí y tenían un alien y le hicieron una autopsia y esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, el vídeo de autopsia era falso, entonces está claro que lo tienen vivo. Lo tienen retenido y, claro, le hacen chantaje a los OVNI. Entonces les llaman con el ARP. Oye, que queremos una bomba. Y le hemos cortado una oreja, le hemos cortado una oreja. A tu colega. Y ahí van los ovnis. Por eso se ve ese brillo gaseoso, es porque los ovnis no tienen materia, son hechos de gas. ¡Ah! Son seres de poder lumínico. Vale, ahora vamos a irnos un poquito a la realidad. Lo que hace las nubes luminiscentes. Esta es mi teoría, y punto. Y voy a publicar un libro, y me haré rico. Luminiscentes, ¿vale? Las nubes estas no es porque ahora esté disparando rayos, sino es por la misma alteración. Si va a ocurrir un terremoto, seguramente la ionosfera se ha movido junto con la placa. Entonces, ¿qué ha alterado la ionosfera y ha provocado como una pequeña aurora boreal? No creo que sea el ARP. O bueno, también en esta zona con aurora, con niveles de aurora, no me acuerdo cómo era. ¿Dónde está el ARP, tío? Una zona con mucha actividad iónica en la ionosfera. También se dan casos de nubes luminiscentes. Después te encuentras el típico gilipollas en YouTube que ha grabado una nube que le da el sol por detrás y dice: uy, está brillando mucho, esto es muy raro. Venga ya, tío, si se nota que está el sol detrás. Bueno, y la teoría conspiranoica que me he encontrado última hora, en última instancia, que es capaz de eliminar sistema de comunicación de un país, el ARP. Pero para eso no teníamos ya las bombas. Es que eso, tío. Esto es con nocturnidad y alevosía, ¿no? Esto no lo detecta nadie. Yo qué sé, tío. Esto es una ida de hoyo muy grande, ¿vale? Es que han visto la relación, vamos a ver. No, es que es como el iPhone. O sea, tú con el iPhone, ¿qué haces? Llama, ¿no? Pero también lo puedes usar de cámara, ¿no? Pues el ARP es lo mismo. Tú con el ARP, ¿qué haces? Tiras rayos. Pero también lo puedes usar para comunicaciones. Bueno, eso, la bomba nuclear hace eso, ¿eh? Ya, igual que una cámara hace fotos y un iPhone también. La cámara hace fotos mejor, ¿no? La bomba nuclear quita la comunicación de un país mejor, pero el HAR también lo hace. y más precisamente porque es un rayo guiado perfectamente hacia un objetivo. Sí. Puedo cargarme solo y exclusivamente una habitación de una casa. Sí, incomunicado. Una sola habitación. El resto de la casa seguirá funcionando perfectamente. Pero esa habitación no. Que yo lo haría cortando los fusibles y emparedando la pared. Pero bueno, también se puede hacer un rayo. Sí, bueno. Sin problema. Ah, bueno, no he explicado que en el documental ese había un científico de estos graciosos que dicen, vamos a ver, el ARP es capaz de alterarla, porque preguntan a los supuestos creadores del ARP. Vamos a ver, pero si el ARP no ha sido creado por dos notas nada más, bueno, da igual. No, eso fueron dos tíos una tarde, oye, vamos a crear aquí un sistema de destrucción masiva, secreto. Secreto venga, que no es tan secreto, que lo conoce todo el mundo. Nos ponemos, ¿no? ¿A ti cuándo te viene bien? A mí, mañana mismo, si no tengo prisa. Pues a mí es que mañana, nos ponemos ahora en un momento. Sí, venga, mejor. Venga, vale. Y ahí está, en un ratito se fueron a Alaska, pusieron ahí sus cositas, sus antenitas y sus pollas. Todo eso con Mecano. Y no me acuerdo que venía esto. Con bloques de esto de Mecano. Pim, pam, pim, pam. No, ya me acuerdo, sí, que en el documental aparecía que estaba entrevistando a estos señores, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿puede acá alterar el clima? Y dijeron los tíos, vale, en primera instancia, no. Pero podría ser. Claro, y ¡oh, no, no, no! No, vamos a ver. No puede. No puede. Ahora, si tuviésemos suficiente energía como para mover kilómetros y kilómetros de ionosfera, pues sí, podría cambiar el clima. No te enteras, wow. Que sí podemos, bueno, que sacamos la energía de los rayos. Que vale, venga. Pero después está el nota, dice, no, pero nosotros lo hemos comprobado por nosotros mismos. Y te presenta a un científico, no menciona el nombre, ni dónde están, ni nada. Presenta a un científico, un supuesto científico con un tubo que dice, bien, pues aquí tenemos, vamos a crear una nube, ¿vale? En este tubo. Y vamos a aplicarle las radiofrecuencias del ARP. Madre mía. Y te quedas tú flipando y digo, hostia, madre mía, está recreando el ARP. Y se ve que crea una nube, le aplica las ondas y cambia el clima. Pregunta. ¿Qué? ¿Es lo mismo una nube dentro de un bote que la ionosfera de la Tierra? Sí, claro. Ah, bueno, claro. Vale, en ese caso. Ay, no. Vale, es como decir, tengo una olla, creo vapor, vale. He creado está viendo un nota cocinando, ¿no? Con una olla. He hecho que el agua se convierta en vapor. He provocado la lluvia. Ahora enfriaré el clima. Ahora enfriaré la olla y lloverá dentro de la olla. Puto genio. Soy un puto genio. Soy Dios. Básicamente lo que hizo es eso, ¿eh? Fue... no sé lo que. ¡Qué gilipollas, tío! Es que lo hizo dentro de un tubo. Recreó las condiciones de una atmósfera. De la puta atmósfera. En un tubo. En un tubo. Y cambió el clima dentro de un tubo. Con ondas microondas. Porque en verdad lo que es el ARP son ondas microondas. ¿Qué dices tú? Y ahí paré. Mierda de tío. Y digo, vale, paro el vídeo y me voy a hacer otra cosa. Que esto es muy aburrido. Hombre, nunca se sabe. A lo mejor al final del vídeo sale el tío del principio diciendo no, que era broma, Que son actores. A lo mejor deberíamos verlo el final, por lo menos. Sí, pero no, no gana. No, he visto el final y sale el tío mirando un buen rato a cámara diciendo Estados Unidos son unos cabrones, el gobierno son unos cabrones, los japoneses son unos cabrones y los políticos también. Hay que matarlos a todos, fin. No hay que dejar que nos tapen los secretos. Sí, sí, sí, sí. ¡Por la nación! Por Estados Unidos, por unos Estados Unidos libres. Oh. Y qué hermoso. Y yo creo que con esto, este es el momento de acabar. Sí, ya. En Estados Unidos hay... Oh. Yo he sido Carlos Cuba. Yo espero que hayáis comprendido las ironías de este episodio. Que man, este episodio ha sido toda una ironía en sí misma gigantesca, ¿no? Sí, es que últimamente parece que tienes que explicar la ironía para que la gente, si no, se ofenden. ¿Qué me recuerda? Se ofenden y dicen que eres un mierda y hemos cometido un error. Ahora que estoy cayendo hemos grabado esto y la ironía no lo va a entender la gente. Es que la gente es tonta, tío. No habíamos tenido eso en cuenta. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué hacemos? Bueno. Nos vamos ya, ¿no? Que ya me tengo sed. Que me he gastado las dos vasos de agua que tenía aquí. Sí, bueno, yo he sido Carlos Cuba. Yo también he sido Juanjo. Decimos los métodos de soy ahora y seré. Sí, bueno, adelante. Estamos en vallemierdadepodcast.wordpress.com. Nos podéis enviar cositas a mierda.podcast@gmail.com. Y también estamos en redes sociales como iTunes, Twenty, Twitter y en iVoox también. iVoox, sí. Un sitio de descargas de podcast, está muy bien esa página. Facebook. En Facebook estamos como... No me acuerdo. Vaya MDP. Ah, es verdad, vaya MDP. Y, ¿vale? En Twitter como merda... Vaya merda sin i de podcast. Es que las redes sociales son muy japutas. No me dejan poner Twitter, mierda. Sí, en Twitter es mierda sí, podcast. Sí, en Twitter son, parece que es una red social más competente. Sí, bueno. El problema es la gente que lo lee, ¿no? Sí, mira, no tenemos Nacho audio. Villalondo nazi, cabrón. Sí, bueno. No tenemos mucha gente en estas redes sociales, así que os podéis meter y cuando que haya una sola persona yo empiezo a actualizarlo de verdad. Sí, sí. Y le invitamos a vasito de agua. Sí, por ejemplo. Bueno, pues nada, esto parece un podcast de ciencia, tío, qué asco. Sí, podemos, mira, de hecho, como este ha sido tan científico, sí. Siguiente podcast debería de ser de, no sé. De. Es que no hay nada que se me ocurra que sea poco científico. A ver, poco científico. Espérate, te voy a buscar yo algo poco científico que podamos hablar. La Inquisición. Vamos a hablar de Inquisición. Científico, ¿eh? ¿Qué va a ser científico? Pues puedo. Yo, pero claro, mi sección va a ser de mierda de encuentro por internet. Esto podemos es mierda. Vamos a hablar de Santos. De Santos. ¿De Santos? Sí, el santo de los conductores, santo de. ¿Existen santos para los conductores? Sí, existe un santo para los conductores. Dios, yo pensaba hablar de un infierno. De un tipo que se encontró el infierno. No, ese, bueno, también. El santo de los conductores es una puta mierda, por cierto. ¿Cuál es? Creo que es San Kevin o algo así. ¿De los conductores de general? ¿De todos los conductores? No, bueno, de los viajantes más bien, ¿no? Pero los viajeros, ¿no? Los que son los católicos los llevan estampas de este tío en el coche. Ah. Básicamente es un tío que se ve cargando al niño Jesús en su espalda mientras cruza un lago. Eso es todo lo que hizo para ser santo. Cruzar un lago. ¿Pero sí. Lo hizo con puente o sin puente? No, a pie. Cruzó un lago con el niño Jesús a su espalda para que no se ahogase. Y lo llevó de una orilla a otra y estaba tranquilo el lago, no era profundo. Y bueno, cruzó y ya está ahí santo. ¿Qué santo, tío? Que tener los huevos cuadrados para llevar a Jesucristo y no matarlo. No, bueno, estrellarlo, no, asfixiarlo en el agua. Ya está, no estamos enrollando. Esto sí. Lo podemos cortar incluso. Sí, yo creo que sí. Venga, ya está, venga, hasta luego. Adiós.